carta a don Germán de Argumosa y Valdés, un año después de su partida al otro lado. Por Santiago Vázquez, 4 de noviembre de 2008. Querido e inolvidable don Germán, empiezo a escribir esta carta emocionado, casi con lágrimas en los ojos. Escucho de fondo mientras le escribo esa canción que tanto me recuerda a usted y que en tantas ocasiones me ha acompañado entre lágrimas en su recuerdo, sentado yo en mi butaca y mi rincón, recordando lo bueno que usted era y que es, y los buenos y entrañables momentos que compartí en su compañía, y todo lo que aprendí de usted en todos los sentidos, como persona y como profesional. Hoy, 4 de noviembre de 2008, se cumple justo un año desde que le dimos a su cuerpo mortal cristiana sepultura. Nunca podré olvidar aquella tarde de domingo, tranquila, sosegada, cayendo ya el sol, solitaria en el cementerio, triste, pero bella a la vez. Porque se fue usted, don Germán, sin hacer ruido, como así lo pidió. No quería a los medios de comunicación presentes allí, ni cámaras de televisión, ni micrófonos, ni nada de nada. Solo aquellas personas que quisieron sumarse a acompañar a su cuerpo hasta los últimos momentos. Y es de justicia mencionar a las buenas personas que estuvieron allí, en su entierro. La mayoría, queridos amigos y compañeros, que dolorosamente para mí, y me emociono ahora mismo, la vida nos ha separado de algunos. Allí estuvieron, aparte de sus familiares, los siguientes buenos seres humanos: Alejandro Coello, Juan Carlos Salamanca, David Benito, Begoña Iniesta, Pilar Gomariz, mi madre, y yo. Mi más sincero y profundo agradecimiento para todos ellos, ya que sé, don Germán, mi buen don Germán, que usted, si estuviera aquí, en la vida terrenal, se lo agradecería a todos con todo el corazón. Recuerdo que, una vez descendido su ataúd, Alejandro Coello, mi querido amigo al que aprecio muchísimo, rompió a llorar desde lo más hondo de su corazón. Y yo no pude más, y nos unimos los dos en un llanto inconsolable contemplando su féretro allá abajo, hasta que el gran Juan Carlos Salamanca se acercó por detrás, nos puso las manos en los hombros y nos calmó nuestro llanto desgarrador. Fueron momentos muy duros, lágrimas en todos los presentes. Se nos había marchado el maestro, usted, don Germán, aquel que me enseñó a ser persona, aquel que me acogió en su casa en tantas tardes de domingo, aquel que me dio, con su ejemplo, incalculables lecciones de humanidad, aquel de quien he aprendido prácticamente todo lo que sé. Y quiero decirle, mi queridísimo profesor, que si no lo hubiera conocido y no me hubiera honrado yo con su amistad, probablemente yo ya no estaría aquí. Bien sabe Dios por qué digo esto, pero es la verdad. Y a usted le debo tanto, tanto en tantos aspectos, que no sé qué hacer para agradecérselo. Sí, porque he tenido pruebas de ello. Que usted viene a verme, podríamos decir, de vez en cuando. Que sigue pendiente de mí. Porque me apreciaba, porque me quería de verdad. Porque siempre me dijo que era para usted alguien muy especial. Porque tantas veces me dijo por teléfono que pensaba cada día en mí y en mi familia. Y ahora tengo ganas de llorar, según pronuncio estas palabras. Y la emoción se apodera de mí. Era usted tan bueno y tan humano, que no hay palabras para describirle, y solamente aquellos que le conocieron sabrán a lo que me estoy refiriendo. Esta carta que le escribo hoy, en el primer aniversario de su partida, no me gusta decir muerte, en su partida, primer aniversario, es tan solo un sentido y emocionado recuerdo hacia su persona, don Germán. Que nadie se olvide, por favor, de don Germán de Argumosa y Valdés, que si en este país se habla de misterio, es gracias, en inicio, a él, ya que fue su introductor en aquel ya lejano año 1971. Le debemos tanto, profesor. Los más jóvenes no lo saben aún con precisión, pero algún día, gracias a nosotros y a otros compañeros de buena voluntad, irán sabiendo quién fue Germán de Argumosa y lo que hizo durante tantos años a favor del estudio riguroso y divulgación en todo el mundo de la parapsicología. Fue usted muy grande y lo sigue siendo allí donde ahora se encuentra, por su enorme humanidad y también, profesor, cómo no, por su gran sabiduría en múltiples ámbitos del conocimiento. Decirle, profesor, le diría tantas cosas que esta carta que hoy le escribo sería interminable, que debe usted sentirse enormemente satisfecho por la vida que vivió. Su vida, sí, ayudó mucho a muchas personas que le seguían por la radio y por la televisión, entre ellas yo, que allá por 1988 le escuché por primera vez en la radio, en la cadena SER, en el programa de Julio César Iglesias, por las tardes, donde usted tenía una sección dedicada a la parapsicología. Y lo único que tengo que decir es que me cautivó. Me dije, a mis por entonces 15 años de edad, ¿quién es este hombre que habla con tanta autoridad y que me inspira tanta confianza, seguridad y credibilidad? Pues era usted, mi querido don Germán. Tuve, y lo recuerdo como si fuera hoy mismo, en junio de 1991, la dicha, el honor y el privilegio de que me recibiera en su casa en la calle Castelló, en Madrid. No podré nunca olvidar aquella tarde. Tan señor, tan amable, tan humilde, recibiendo a tres pipiolos, que éramos Enrique Muro, mi hermano y yo, que apenas ninguno de los tres llegábamos a los 18 años o 19. Fernando tenía por entonces 14 años, yo 17 o 16, y Enrique Muro 19. Fuimos a llevarle unas psicofonías que habíamos grabado en un colegio en El Viso, en Madrid, en una investigación nuestra de las primeras. Y estuvo usted con nosotros toda una tarde en su despacho. Un hombre de su talla, de su envergadura intelectual, relacionado siempre con eminencias, entre ellos varios premios Nobel. Y allí estaba usted con nosotros, tres advenedizos, contándole nuestras historias y escuchando usted todo con intensa y profunda atención. ¡Qué grande, don Germán, qué grande! Nadie hoy en día hace eso, mi querido profesor, usted lo sabe. Hoy, aún uno que está empezando a despuntar, entre comillas, pues en muchos casos, no digo en todos, pero sí en muchos, se ensoberbece y pasa perdón por la expresión, quizás demasiado coloquial de todo. Lo único que le importa es, en definitiva, salir en los medios y ganar dinerito. Qué triste. Usted nunca hizo eso. Nunca. Siempre atendió a los medios durante tantos años gratuitamente. Como digo, la inmensa parte de los casos de una forma gratuita, salvo cuando tenía una sección fija, como es lógico, como por ejemplo con Julio César Iglesias o con Juan Antonio Cebrián, que eran secciones fijas y por lo tanto usted cobraba una cantidad como profesional. Y así debe ser. Todo trabajo tiene que ser remunerado en mayor o menor medida. Y es que yo, aprendiendo de usted, tampoco me muevo por dinero. Los que me conocen bien lo saben, ni muchísimo menos. Usted también lo sabe. Aunque en algunos sitios se me deba dinero. Pero bueno, esa es otra historia. Y que se lo queden para una buena mariscada. ¿Verdad, profesor? Algún día escribiré mis recuerdos con usted. Un libro que recopile mis vivencias con usted, todo lo que viví junto a usted en esas tardes casi interminables de conversación. En fin, mi querido profesor, que no quiero molestarle más, que sé que en ese otro lado también tendrá usted muchas cosas aún que hacer, pero quería hoy escribirle estas líneas que estoy leyendo ahora en su memoria, recordando su primer aniversario de su partida. Ya sabe, y lo sabe bien, que no le olvido ni un solo día, que es usted para mí mi motor, que me siento bastante huérfano, por qué no decirlo, que me falta usted, y lo noto mucho, que echo de menos esas tardes en su casa, junto a su persona, que le echo en cara a la vida, en no haberle conocido antes para disfrutar más de su presencia y de su amistad, y que desearía poder llamarle por teléfono ahora mismo para decirle simplemente que le quiero. Ah, y recuerde, hicimos un trato, que el primero que se fuera al otro lado esperaría al otro, así que estoy deseando reunirme con usted. Espéreme, por favor, ya que sé, no sé por qué tengo esa ligera intuición, que no llegaré a demasiado viejo. Así que vaya preparándose para recibirme y guiarme por ese más allá del que tanto hablamos y sobre el que tanto hemos reflexionado, usted más que yo, por supuesto. Aquí me quedo, profesor, con mis cosas, con mi cardú, mis cigarrillos, mi pipa, mis libros, mis escritos, mis reflexiones. En definitiva, en mi mundo, mi vida, una vida que, todo se ha dicho, aún siento incompleta. ¿Cuántas veces le hablé del amor? Más de una, ¿verdad? Sí, profesor. Ya sabe que soy un romántico empedernido, y usted me decía, Dios le pondrá en su camino a la mujer que necesita. Sí. Llevaba usted razón, porque muchas he conocido, pero ninguna me llena, así que seguiré esperando a que aparezca la princesa de mis sueños. Ofertas no me faltan, profesor, pero deseo enamorarme. Sé que me entiende, ya que lo hablamos alguna vez. Seguiré siendo paciente, y si no aparece la mujer con la que sueño, me conformaré de sobra con el privilegio de haberle conocido y tratado, y de haber aprendido de usted. Me dicen muchas personas que soy su sucesor. Yo agradezco, don Germán, palabras tan hermosas, pero la verdad es que no le llego a usted ni a la altura del betún, ¿verdad? Tengo aún mucho que aprender para parecerme a usted como ser humano y como filósofo y parapsicólogo. Es que usted ha puesto el listón muy alto, don Germán, pero haré todo lo posible para acercarme un poco a lo que usted fue y es. Decirle que aunque ya lo sepa quizás, Nos han escrito muchos oyentes para expresar su admiración y respeto por usted. Se lo digo por si anda demasiado ocupado donde ahora se encuentra. Hay mucha gente aquí que le quiere, muchísima. Le transmito a usted, en esta carta, el agradecimiento y el recuerdo de tantos y tantos seres humanos que le recuerdan. Me despido, gran profesor. Seguimos en contacto. Solo decirle dos cosas, ya para terminar. Gracias, gracias sin fin, y que le quiero mucho. Nos veremos pronto. Un abrazo. Y como hacía siempre que me despedía de usted, ¿lo recuerda? En el descansillo de su casa, siempre me acompañaba hasta la puerta. Permítame que le mande un beso muy fuerte en la mejilla. Y ahora me emociono al recordarlo. Siempre, siempre le daba un abrazo y después un beso en la mejilla. Nunca le olvido, ni le olvidaré, profesor. Gracias por hacer que siga de pie. No se olvide de nosotros y venga a vernos como hace de vez en cuando. Le quiero, profesor. Le quiero mucho y para siempre. Cuídese, profesor. Un abrazo muy fuerte. Hasta pronto.